Vamos ahora a otro tema, de los más importantes, mire, que tenemos que ver como país, que es cómo está el presupuesto del próximo año. Y lo decía hace rato el maestro Miguel Ángel Reta, el tema del precio del petróleo. Déjeme dar el contexto y ahora vamos al análisis de este tema. Según diversos analistas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, debe recortar su producción de crudo para evitar una baja más drástica todavía en los precios del barril de petróleo. Esto porque la demanda de crudo a nivel mundial está bajando por la desaceleración económica, lo que platicábamos al inicio del programa. Es decir, Alemania está en recesión, Canadá está considerando la recesión. Lo que vemos es que Estados Unidos, por supuesto, cada vez está creciendo menos o decreciendo en algunos casos, el caso español. Y por eso los precios, para que se dé una idea del efecto, los precios del petróleo volvieron a bajar. El West Texas, que es de referencia a los Estados Unidos, se cotizó en $42, el Brent de Inglaterra en 41.53, mientras que Pemex informó que la mezcla mexicana se cotiza en $32.80 por barril. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con un precio de barril tan bajo cuando el presupuesto pues está prácticamente estimado en el doble? Y sobre esto vamos a platicar con el licenciado Rodrigo Brandt Lara, quien es vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar con ustedes en su auditorio. Sí, gracias. A ver, en principio, el ver que el precio del barril de petróleo a unas semanas de que termine el año, o mejor dicho, de que inicie el 2009, está a la mitad de lo del presupuesto, pues es algo que nos debería tener muy preocupados, ¿no, licenciado? Bueno, yo creo que en ocasiones anteriores eso ha sido una causa de preocupación. Ajá. De hecho, ha habido ocasiones a principios de esta década en donde precisamente por esta razón en la que el precio del petróleo disminuía por debajo de lo presupuestado, pues nos veíamos en la necesidad de realizar recortes. Ajá. Presupuestarios. Y esto es importante, don Mario, porque estos recortes coincidían en muchas ocasiones con una época de baja actividad económica. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Que el gobierno o que las finanzas públicas, lejos de contribuir a estimular la actividad económica, pues contribuían a que la actividad económica disminuyera precisamente por estos recortes presupuestarios. Claro, se gastaba menos y entonces había menos actividad y eso derivaba también en pérdidas de empleos, y en fin, en ese círculo vicioso, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Ahora, como usted lo mencionaba, para el próximo año, me voy un poco antes. Uh-huh. Este año el precio del petróleo alcanzó niveles históricos en términos reales, y en julio de este año aproximadamente, cuando la mezcla mexicana llegó a tener un nivel de $120-130 por barril, uh-huh, pues ahí el análisis que se hizo es que la única trayectoria que el precio del petróleo podría seguir era hacia abajo, uh-huh, ¿no? No había mucho camino para dónde. Entonces, en la Secretaría de Hacienda nos abocamos a partir de julio y hasta septiembre a la adquisición de unas coberturas. Uh-huh. ¿Qué son estas coberturas? Básicamente, las coberturas, como funcionan, son como un seguro para administrar los riesgos y darle certidumbre a cualquier agente económico sobre su ingreso, sobre su gasto, que depende de alguna variable externa. A ver si podemos explicar a los servicios de público. Es, por ejemplo, se fija un precio y la idea es como si fuera una especie de apuesta. Si está por debajo de ese precio que se pacta, le cubren, digamos, en este caso a la Secretaría de Hacienda la diferencia. Si se pasa de cierto parámetro, entonces ya no se recibe esa diferencia. ¿Cómo aplican? Efectivamente. Ah. Hay diferentes tipos de opciones o de coberturas. En ajá, este caso, el esquema que se contrató es un esquema que se le llama put, que es una opción de venta. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso tenemos el derecho, más no la obligación, de vender nuestro petróleo, nuestro barril de petróleo en $70 por barril. Uh-huh. ¿Qué significa? Como usted lo mencionaba, que si el día de hoy, por ejemplo, en donde la mezcla mexicana está cercana a los $30, bueno, nosotros podemos acudir, dado este seguro que contratamos, y entonces lo que cuesta hoy 30, nos lo pagan a 70. Toda la producción que se genere, digamos, se va pagar esta diferencia de los 30 a los 70? ¿O hay un límite, digamos? Estamos alrededor del 70%. Ajá. Y esta cifra no resulta de una adivinación mágica. Uh-huh. Esta cifra, así como un menor precio del petróleo nos impacta por el lado de menores ingresos, también tiene un efecto positivo por el lado de menores gastos, dado que, por ejemplo, el 40% de las gasolinas que consumimos provienen del extranjero. Claro. Entonces, lo que se hace es que se calcula una cifra neta, digámoslo, una cifra base que incorpora tanto el efecto de menores ingresos, pero también de menores gastos, y es así que llegamos a la cantidad de 330 millones de barriles de exportación, que es más o menos el 70% y que corresponde a nuestras exportaciones netas. A ver, ¿quién nos va a pagar, bueno, le va a pagar al gobierno mexicano, digamos, esa diferencia entre el precio que se mantenga, ya sea 30, sea 40, y cuál es el referente, 70? 70. Bueno, ¿quién 70 le va a que pagar es el precio que está elaborado el presupuesto? Ajá. ¿Quién le va a pagar esa diferencia al gobierno mexicano? Bueno, estos contratos se han sido negociados con instituciones financieras de primer nivel a nivel internacional, y son ellos los que en su momento tienen que cumplir con este compromiso. O sea, ya se trata de un seguro, don Mario, y digo, en estas condiciones pues lo vamos a usar, ¿no? Y resultó, digamos que es la principal prueba o la principal fortaleza, digámoslo, de nuestro presupuesto de egresos del año que entra, y que también en este contexto de que usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? De una disminución tan drástica en la actividad económica, bueno, pues esta adquisición de coberturas pues apuntala todo el programa contracíclico del gobierno del presidente Calderón para el próximo año, ya que nos da la certeza de que vamos a tener nuestro nivel de ingresos tal y como fue planeado, con independencia de lo que pase en un insumo tan importante como es el precio del petróleo. ¿Cuánto costó este seguro y cuánto es lo que, de mantenerse, digamos, estos precios en el barril de petróleo, estaremos recibiendo para tener la idea del costo-beneficio? Claro, este seguro, digamos, esta cobertura tuvo un costo de alrededor de 1.500 millones de dólares. Ajá. El asegurar el 70% de nuestra producción, de nuestra exportación, perdón, nos costó cerca de 1.500 millones de dólares. Y al día de hoy, digo, es una posición que se va evaluando pues prácticamente día a día, claro, conforme va cambiando el precio del petróleo. Pero el día de hoy es lo que nos costó 1.500 millones de dólares debe tener un valor aproximado de alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, de ahí nos permite ver la magnitud de este ejercicio financiero. Bueno, entonces por lo pronto el 70% de la producción de petróleo de México de que se genere durante el 2009 está asegurada a $70 el barril, ¿es correcto? Exactamente, que equivale al 100% de nuestras exportaciones netas. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco al licenciado Rodrigo Brandt Lara, es sin duda muy importante tema por las repercusiones que puede tener y porque nos quita motivos de insomnio, licenciado. Al contrario, precisamente es un motivo de certidumbre en un entorno tan complicado como el que se vislumbra para el año que está, pero que sin duda representa un puntal fundamental para la estrategia contracíclica. Bueno, yo le agradezco mucho la información y espero que sigamos en contacto y que habrá otros temas que platicar sin duda sobre la Secretaría de Hacienda. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.